Vanessa. El baile de Vanessa es el que todos lo quieren bailar. El baile de Vanessa, el baile de Vanessa. El baile de Vanessa es el mejor del mundo. El baile de Vanessa, el baile de Vanessa. El baile de Vanessa es el que provoca toda la fiesta. El baile de Vanessa, el baile de Vanessa. El baile de Vanessa es el que todos lo quieren bailar. El baile de Vanessa, el baile de Vanessa. El baile de Vanessa es el mejor del mundo. El baile de Vanessa, el baile de Vanessa. El baile de Vanessa es el que provoca toda la fiesta. DJ. Go!